6 de la tarde con 8 minutos. Vamos a comenzar una charla más, un podcast más de Encuentros Existenciales. Ahorita en estos momentos estamos iniciando la charla número 38, estamos a 20 de noviembre y lo estamos comenzando una hora antes de lo estimado. Ahorita a las 7 de la tarde van a escuchar nuevamente la charla, ¿ok? Y mañana estará disponible la grabación a las 2 de la tarde en la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net. encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar nos envió al capítulo número 22, La Salvación y la Relación Santa, y nos envió al apartado número 1, que se titula El Mensaje de la Relación Santa. Y bueno, aquí les damos la bienvenida, su amiga Janet Flores. Vamos a iniciar con una charla más de Encuentros Existenciales. Y bueno, también aquí está mi perrita, la van a escuchar ahí meditar, respirar, dormir y bostezar. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer los primeros dos párrafos y voy a ir sacando tal vez de ahí algunas frases, o algunos, algunos enunciados de los siguientes párrafos, ¿ok? El mensaje de la relación santa. Deja que la razón dé otro paso. Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. Pero si tú eres su voluntad, entonces debes creer que tú no eres quien eres. Puedes ciertamente creer esto, y de hecho lo crees, y tienes fe en ello y encuentras muchas pruebas a su favor. ¿Y de dónde procede?, te preguntas. Tu extraño desasosiego, tu sensación de estar desconectado y tu constante temor de que tú no signifiques nada. Es como si hubieses llegado hasta aquí a la deriva sin ningún plan, excepto el de seguir vagando, pues solo eso parece ser seguro. Sin embargo, hemos oído una descripción muy similar anteriormente, pero no se refería a ti. Aún así, crees ser esa extraña idea que con tanta precisión se describe ahí. La razón te diría que es imposible que el mundo que ves a través de los ojos que no son los tuyos tengan sentido para ti. ¿A quién le devolvería sus mensajes esta forma de ver? Ciertamente no a ti, cuya visión es totalmente independiente de los ojos que contemplan al mundo. Si esa no es tu visión, ¿qué podría mostrarte? El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. Esto tú lo puedes comprender. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte. Pero tú no puedes comprender lo que dice. Sin embargo, lo has escuchado y te has esforzado durante mucho tiempo por entender sus mensajes. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos del mensaje de la relación santa, ¿no? La primera frase, y súper cortita, me gusta leerles siempre la primera frase porque están llenas de otros más mensajes que podemos sacar de ahí, ¿no? Deja que la razón dé otro paso, nos dice, ¿no? Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador, dice, tienen voluntades diferentes. Cuando nosotros estamos molestos con alguien, pues ahí se puede dar o se puede entender esto, ¿no? De que si estamos atacando a la persona que Dios quiere sanar, y también se refiere a ti mismo también, y también odias a quien él ama, dice, entonces quiere decir que entre Dios y tú hay diferentes voluntades. Y estamos aquí en este podcast para recordarnos que el curso de milagros nos recuerda constantemente que nos veamos en los otros, que dejemos a un lado todas nuestras interpretaciones, o que dejemos a un lado todas nuestras ilusiones y nos centremos en la totalidad, en la unicidad, ¿no? Donde todos estamos unidos, donde todos estamos creados por lo mismo, que es el amor, y donde el perdón tiene cabida cuando vamos empezando. Y digo cuando vamos empezando porque a medida que vamos avanzando con el curso, para los que ya lo hemos leído por algunos años, pues sabemos que al final de cuentas el perdón ya no es necesario, ¿no? Y que nos hacemos más responsables de las cosas que nosotros estamos interpretando. Hay días que todo parece ser de color oscuro, ¿no? O color gris, pero no rosa. Cuando decimos, ah, todo es de color rosa, pues todos se imaginan, ah, que todo está yendo genial, todo está bien, ¿no? Y cuando te dicen, no, pues veo todo gris, todo oscuro, quiere decir que pues no hay nada de color ahí, ¿no? Entonces, que el día está difícil o que los momentos que estamos viviendo son difíciles. Hay ocasiones que nos tocan ese tipo de matices, y esos matices nosotros somos los que lo están interpretando, los que están poniendo estos colores a las situaciones que vivimos. Estos días, tal vez muchos dicen, ah, ya se viene la semana de Thanksgiving, la próxima semana, es una semana en la que muchos agradecen, y pues realmente el origen de Thanksgiving, pues en sí, todo lo que trae esa historia, pues es algo trágico, ¿no? Y entonces, hoy en día, pues uno lo hace como una celebración también, ¿no? De agradecimiento. Pero es bonito porque uno tiene en mente, ¿no? Ah, pues, ¿qué puedo agradecer? ¿Qué puedo agradecer hasta este mes lo que he vivido, ¿no? Tal vez algunos dicen, pues no hay mucho que agradecer, pero en realidad, si somos sinceros, el que nosotros estemos existiendo como sea que estemos, es una oportunidad para agradecer a la vida, a Dios, a quien tú quieras, pero es algo que se nos está otorgando sin nosotros tener que hacer nada a cambio, ¿no? Muchas veces nosotros, por nuestros pensamientos, a través de nuestra mente, establecemos metas, objetivos, y también tenemos muchas ideas que nos hacen pensar que lo que hay en nuestra mente es real. Y que si yo pienso de ti esto, entonces lo hace real para mí. Si yo pienso que tú eres así y asá, y te portaste así y asá, va a ser, entre comillas, una realidad. Una realidad que al final de cuentas no existe, ¿no? Pero es curioso, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado mi verdad? Que digan mi verdad. O también, ¿cuántas veces hemos escuchado que cada cabeza es un mundo? Cada cabeza es un mundo porque nuestra cabeza trae una memoria muy extensa, una computadora, si fuera un CPU y trae su computadora, pues tiene una memoria bastante, con bastante capacidad, ¿no? Para retener información, y muchas veces esa información no nos ayuda, pues, para estar presentes en este instante presente. ¿Por qué? Porque traemos recuerdos, traemos memorias que nos hacen inclusive a veces enojarnos, nada más por recordar ciertas cosas, o nos hacen ponernos tristes, o nos hacen preocuparnos, o nos hacen tener miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el mensaje de la relación santa es muy claro, o sea, si realmente nosotros queremos dar este paso en el que amemos a nuestro prójimo, en el que no sigamos haciendo separación, entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que es nuestra vida, nuestra entre comillas, ¿no? Yo creo que cada instante que nosotros vivimos, detrás de nuestra pequeña perspectiva, hay lecciones. Hay lecciones que nos están enseñando. Hasta cuando te enojas bastante, hay una lección. Si quitas la ira, si quitas el coraje, o si quitas la tristeza, o si quitas la preocupación, hay una lección en nuestra vida. Obviamente, nosotros queremos tener lecciones y que todo sea de color rosa, ¿no? Como en un cuento de hadas en el que, sí, enséñame todo lo que necesito saber, pero sin que yo vaya a sufrir, ¿eh? Pero sin que no me toquen a mi familia, no me toquen a los míos, porque no podría. Entonces queremos que las lecciones sean lo más amena posible, queremos fluir con el universo, pero no nos permitimos no nos permitimos cambiar un poquito nuestra perspectiva. Y independientemente de la edad que tengamos, hay gente muy joven, muy despierta y muy consciente. Y hay gente muy adulta que es muy inconsciente. ¿Por qué? Porque a veces uno repite los mismos patrones, las mismas lecciones que uno vivió, las vuelve a aplicar sin aprenderlas, ¿no? Entonces es como decir, uy, a mí me enoja siempre me enoja esto, ¿no? Entonces cada vez que se presenta la oportunidad de eso, me voy a enojar y no voy a aprender. Y voy a justificar, ¿no? Pero pues, ¿para qué dicen eso si a mí ya saben que me enoja, ¿no? Entonces, vamos reforzando patrones o ideas que sabemos que no son reales y que queremos seguir conservándolas nada más porque se nos hace más fácil ya reaccionar y decir, esto es lo que me molesta, entonces con esto me voy a enojar. Esto es lo que me pone triste, pues aquí me voy a entristecer. Todo esto es lo que me preocupa, pues me voy a preocupar. Y así justificamos este tipo de emociones que son todo lo opuesto a la paz. Y tampoco te estoy diciendo, tu objetivo en la vida es que estés en paz. No, porque a veces hasta en eso uno empieza a tergiversar y decir, estoy en paz, estoy en paz. Pero por tu mente están pasando muchas cosas que te dicen, no, es que no estoy en paz, es que tengo que hacer esto, no tengo dinero, bueno, y entonces, ¿dónde está la paz? Esa no es la paz. Es como también uno quererse creer espiritual, y dices que, yo ya estoy totalmente en el lado espiritual, ya no grito, ya no me enojo, ya no insulto, siempre estoy sonriendo, pero en tu mente, o sea, si todo es coherente, pues qué padre. Pero si uno nomás lo está haciendo como una canción, ¿no? Que se está repitiendo en su mente, pero que realmente no lo está sintiendo, no lo está viviendo coherentemente, entonces pues también hay falsedad ahí, ¿no? Y aquí no necesitamos nosotros ser falsos, porque nosotros mismos nos podemos dar cuenta de que tal vez dices, sí, estoy bien, me siento bien, cuando realmente dices, no, estoy enojado, es que traigo estos pensamientos, hay ira en mí, o hay tristeza en mí, o hay preocupación en mí, o hay miedo en mí. Reconocer esto es grandioso, porque entonces ya no estamos poniendo que la basurita debajo del tapete, no escondiéndonos, ¿no? Nos estamos haciendo cargo, estamos sacando esta basurita que estábamos ocultando debajo del tapete, ¿para qué? Para ya deshacernos de ella, para ya liberarnos de ella. Si yo sigo escondiendo mis emociones, sigo diciendo todo está bien cuando sé que hay ira en mí, o que hay resentimiento, o que hay preocupación, o que hay tristeza, o que hay miedo, entonces no es verdad lo que yo estoy reflejando hacia mi exterior, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener relaciones santas, tenemos que empezar a vernos en los demás y no hacer estos hilos de separación. Es muy fácil poner como que límites, poner distancia más bien, ¿no? Poner distancia entre nosotros y decir, no, yo nada más me siento bien y puedo decir que amo a mi prójimo cuando mi prójimo es mi pareja, cuando mi prójimo son mis hijos, cuando mi prójimo son mis padres, son mis hermanos, son mis sobrinos, son mis tíos, son mis abuelos. O sea, es muy fácil decir, claro, amo a mi prójimo. Pero a ver, ¿amas a las personas con las que más tienes ahí problemitas? Pues tal vez ahí vas a decir, ah, no, espérame, todavía no. Y tal vez hay una justificación de decir el por qué tú no puedes amar a ciertas personitas. O sea, cuando uno realmente ya se desprende de lo que no es real, el amor no es de que decir, ah, ya puedo amar a esta persona, ¿no? Porque ya lo que hay en ti va a ser solamente amor y aceptación. Yo no sé si ustedes, cuando ven, por ejemplo, partidos, ¿no? De fútbol, de soccer, de vóley, de tenis, de americano, no sé. Tú le vas a un equipo, ¿no? Y pues obviamente quieres que gane tu equipo, en el que tú estás identificado con ese equipo, ¿no? Del cual dices tú, soy hincha de este equipo, de este equipo, ¿no? Y a mí me pasa, y no sé si a la demás gente le pasa, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando la selección mexicana está en el mundial, ¿no? Y cuando van empezando y que pues van ganando y que ganan, siempre cuando veo al equipo contrario, o sea, al que pierde, y veo sus rostros y veo pues cómo se ven, empiezo a sentirme mal. A pesar de que el objetivo de ver un partido que yo le voy, por ejemplo, la selección mexicana, para que ustedes se identifiquen, ¿no? También. No sé si a ustedes les pasa que después así como que, ay, no, qué mala onda, me gustaría que hubieran ganado los dos, ¿no? Esa es mi reacción y me he dado cuenta muchas veces. Entonces, hasta en ese tipo de situaciones, pienso yo que podríamos vernos exactamente como un todo, en el que todos ganamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu equipo pierde? Entonces ahí hay ira, hay tristeza, hay decepción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener esos dos opuestos de emociones que ninguna de las dos son reales. Entonces, cuando uno se ve en la otra persona y que ya no te separas, ¿no? De decir, yo pertenezco a este partido político, yo pertenezco a este país, yo pertenezco a esta religión, etcétera, etcétera. Cuando ya nos desprendamos de todas estas etiquetas, podremos ver más claramente. Podemos dejar a un lado peleas que no son necesarias, ¿no? Muchos de los pleitos y de las guerras son por creernos diferentes y por creernos mejores. Yo soy mejor que tú, yo tengo mejor cosas que tú, yo tengo mejores armas, etcétera, etcétera. Y entonces se empieza a dar estos tipos de conflictos, ¿no? Que no me voy a meter ahí, pero para que veamos realmente cómo de algo tan simple se puede hacer algo también tan fuerte, ¿no? Y cuando uno establece que ya no va a seguir con sus mismos patrones de pensamientos, que se va a dar la oportunidad de liberar todo aquello que no le suma, todo aquello que le está restando, que lo va a dejar, entonces empiezan a abrirse como que puertas por aquí, ventanas por allá, y se siente uno más ligero. Y eso pasa porque esa pesadez que nosotros tenemos se debe a la cantidad de pensamientos que ponemos en nuestra mente, pero sobre todo a la clasificación que hacemos. En decir, esto es lo más importante en mi vida, esto quiero que pase en mi vida, esto no quiero que suceda, y está sucediendo esto, ahora cómo lo cambio porque no me gusta lo que está pasando. Quisiéramos tener esa varita mágica, ¿no? Del mago. Y que dijera, ah, ¿no te gusta esto? Ah, ok. Vamos al cuento de tres. Un, dos, tres, ¡pum! Ya, te cambiamos la historia. Ah, no, tampoco me gusta esto. Ok, un, dos, tres, ¡pam! Te cambio otra vez la historia, ¿no? Y por más que la estemos cambiando, obviamente va a haber algo que el ego no le va a parecer, entonces no, tampoco me gusta, ¿no? Por eso hay muchas reflexiones también al respecto de esto, ¿no? De magos y que te cambien la historia. Al final de cuentas dices, bueno, creo que como estaba, ahí estaba perfecto. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente cuando eran niños, por ejemplo yo cuando era niña, y que acostumbraba pues a jugar, también a pelear con mi hermana, con mis hermanos, no a pelear de feo, ¿no? Pero pues éramos niñas. Y de repente pues me toca a temprana edad salir de mi estado. Y también no solamente de mi estado, también de mi pueblo, ¿no? De mi ciudad, que iba a competir en ajedrez. Y cuando competía en ajedrez, pues no era que me iba nada más un día, había veces que me iba una semana, dos semanas. Y fueron varios años que estuve compitiendo, jugando ajedrez. Pero yo recuerdo que ese tipo de acontecimientos en mi vida hicieron que cambiara la perspectiva de lo que yo vivía en ese entonces. Siento que siempre me sentía como que, para empezar, me sentía desde chica, desde el kinder, me sentía como que no encajaba yo. Yo sentía que no quería jugar con niñas, no quería jugar con niños, porque yo los veía como niños, siendo yo una niña. Entonces yo tenía como que una mentalidad, según yo, más adulta. Entonces me quedaba con la maestra sentada ahí a su lado. Y de hecho la maestra le decía a mi mamá, no, que la niña no quiso jugar y aquí estuvo sentada conmigo. Pero es que en mi mente eso es lo que pasaba. No me hallaba. Yo decía, es que yo no soy como una niña. No quiero actuar como una niña y jugando, brincoteando y todo eso. Y ya cuando ya estaba en la primaria, yo seguía con lo mismo. Y hasta que dije, pues es que tengo que actuar como todos ellos. O sea, yo soy la que está aquí a mal. Algo no está normal en mí. Y empecé pues a adaptarme, ¿no? A hacer amistades y actuar como ellas, o sea, así. Pero yo siento que mi mente de adulta de ahorita, como que siempre fue la misma que de niña. Probablemente no, ¿no? Pero así es como yo siento que ha pasado el tiempo y que no ha habido mucha diferencia. Bueno, obviamente sí, ¿no? En estos años, pero a lo que voy, a lo que iba más bien. Que cuando me tocaba salir a esas competencias, ya estoy hablando cuando estaba de quinto grado, sexto grado, y desde que estuve en cuarto grado, ya tuve muchísimas más responsabilidades en la escuela. Y entonces como que eso me hizo todavía ser más, para mí, para mi entender en ese entonces, más madura. Entonces cuando yo salía de viaje y que salía de mi estado, y ya que se iba cruzando un estado, otro estado, que no era en el que yo vivía, en el que yo me identificaba, pues decía yo, mira qué curioso, qué extrañe, o sea, pues todos esos momentos con mi familia, hasta cuando peleaba con mi hermana, y con que mi mente me decía, ¿no? O sea, tienes que disfrutar todo esto, ¿no? Porque ahorita, aunque quisieras, pues no puedes porque no estás ahí, ¿no? Y te toca convivir con gente que ni conoces, que le llaman convivencia y que vas conociendo ahí, pero pues no es tu familia, estás con ellos, te quedas en las casas de estas personas que son de las escuelas donde participábamos, y como si fuera intercambio, ¿no? Y pues eso, quieras o no, te cambia la perspectiva de la vida desde pequeña. Entonces, a veces estos acontecimientos se dan a una edad más grande. Me tocó también al venir a este país, ¿no? Y cómo ves, pues, tantas cosas distintas, tanta diferencia, ¿no? De cultura, de comida, de todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices tú, pues, uno, ¿por qué nos atamos a nuestra mente? O sea, de decir, esto es mío y me lo están quitando, esto es diferente, yo no lo quiero, me gustaría que fuera como a mí me gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el claro ejemplo del ego. Por eso, cuando llegan este tipo de libros, o tal vez vas a terapia, o tal vez lees otros tipos de libros, como los que yo leí, por ejemplo, El Poder de la Hora, como Los Cuatro Acuerdos, como Tú Puedes Sanar Tu Vida, como los libros de Caroline Mies, y así te puedo dar una lista, ¿no? Llegan estos libros y te cambia toda la perspectiva de lo que tú creías, y te dejas de estarte creyendo el papel, ¿no? Cuando uno no está dispuesto a liberarse de todo aquello que nos atamos, pues podrán venir una biblioteca hacia ti y no te va a interesar, porque tienes que estar abierto a ello. Por eso dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Y ya que voy con todo esto, iba a todo esto porque a veces nosotros mismos hacemos mucha separación y nos creemos diferentes, como yo me creía de chica, ¿no? Y no valoramos, no agradecemos las cosas que tenemos, dónde estamos, cómo estamos. Y cuando se dan unos cambios en tu vida y dices, pues no importa que esté en este lugar, que está todo padre, que la casa está increíble, esto y lo otro, porque al final de cuentas dices tú, aquí pues no está a lo que yo puedo adaptarme, ¿no? Así como decir, extraño hasta el calorón, ¿no? Del clima, ¿no? De donde yo vivo y así cositas, ¿no? De cuando yo estaba chica, ¿no? Inclusive aquí, más que hace tanto frío, aunque también tiempo de frío allá, también ahorita está haciendo mucho frío, ¿no? Pero a lo que voy es de que los cambios, si los vemos como lecciones y como aprendizajes, nos van a llenar de mucha sabiduría. Pero si los cambios que nosotros nos toca vivir, nos vamos a estar quejando y lo vamos a estar rechazando y le vamos a encontrar un pero, pues vamos a seguir así, estancados, estancadas en nuestras propias creencias. He visto algunos realities en los que pues se puede ver, ¿no? Cuando una persona brinca bastante al lado de la locura, ¿no? Y hay ciertos programas que pues son a propósito, ¿no? Como las películas, por ejemplo. Y ahí en las películas, dependiendo a veces de la reacción que uno tiene, o sea, que uno saca, supongamos que yo estoy viendo algo y me empiezo a molestar o lo que sea, entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, ah, mira, no es la película, es algo que uno tiene, que uno carga y que ahorita se está manifestando, está saliendo a flote, decir, ah, mira, no sabía que andabas por aquí, pero ahora ya me estoy dando cuenta. Y entonces uno, al darse cuenta, empieza a trabajar en ellos. Y hoy es la oportunidad para que trabajemos en la práctica de la aceptación y en la práctica del amor, en no creernos distintos. Porque si te crees distinto, también la otra persona se cree distinta. Y si todos somos distintos, entonces todos somos iguales, ¿no? Y es bonito, por lo menos, que en este instante digamos, no tengo ningún problema con nadie. No quiero cambiar a nadie, inclusive no me quiero cambiar a mí. Lo único que quiero es aprender a aceptar lo que la vida me da. No sé cómo, probablemente, pero pues tener la fe de que sabremos vivirla, ¿no? Vivir la experiencia. Hay muchas cosas que suceden o que están sucediendo, muchísimas cosas que están sucediendo en este momento. Hay gente que está trascendiendo, hay bebés que están naciendo, hay gente que se está casando, hay gente que están celebrando algo. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo y nosotros dicen, no, aquí no está sucediendo nada. No está sucediendo nada porque no quieres que suceda nada. Ahorita mismo se puede dar tu despertar, ahorita mismo puedes estar en paz, ahorita mismo puedes decir, ok, esto es lo que hay y lo acepto, pero lo acepto con gratitud. Y no me voy a dejar llevar por el ego, porque ya sé hacia dónde me quiere llevar el ego, ya sé que me quiere destruir y no se lo vamos a permitir. Si el ego no existe, ¿por qué voy a permitir la destrucción en mí? Mejor voy a escuchar el mensaje de la relación santa y me voy a ver en el otro o en la otra. Y cuando yo me sienta o más bien cuando yo me vea en mis hermanos y que me vea con amor, ya sin rechazo o sin juicios, entonces estaré aplicando la aceptación y veré la dulzura, veré la inocencia, su impecabilidad. Obviamente, cuando tú confías en alguien, pues tienes confianza, ¿no? Pero aparte puedes regresar con esa persona y tienes fe de que nada te va a pasar. A veces uno nada más siente confianza y fe por las personas que más ama. Pero te imaginas que toda la gente en el mundo, que realmente a toda la gente le tuvieras esa fe y esa seguridad. Y aunque ahorita tu ego o nuestro ego nos venga y nos dice, no, porque no toda la gente es buena, no, porque la gente, si tú le das un abrazo, te roba la bolsa, te hace esto, te hace el otro. Cuando una persona ya totalmente está totalmente consciente y despierta, pues no va a haber maldad, no va a haber la locura, inclusive aunque hicieran algo. Pero bueno, creo que todavía falta mucho que recorrer, por lo menos en mí, ¿no? Entonces, espero de corazón que en este momento puedan abrazarse, puedan agradecer lo que hay en sus vidas, este acontecimiento que están viviendo, sea cual sea, y que le pidan fuerza al Todopoderoso que está en ti. Que si tú te sientes con miedo, si sientes angustia, que si tú sientes dolor, entrégate ahorita a Él. Entrégate a su amor, a su paz, a su sanación, a su luz. Por lo menos este instante. Y siente el amor en todo tu ser. Y al mismo tiempo, compártelo con los demás seres. Porque así, como Dios te ama, también Dios ama a los demás. Y así es como todos nos vemos atraídos en la relación santa. Que es la morada que ha sido preparada para todos a medida que la tierra se convierte en el cielo. Y bueno, aquí ya voy a finalizar la parte de la charla. Yo creo que me extendí un poquito hablando de las experiencias. Vamos a hacer el ejercicio de respiración. Déjenme ver si nos alcanza el tiempo, el programa. Y bueno, aquí tengo ahora otro dispositivo. Y vamos a a inhalar 5 segundos y exhalar otros 5 segundos. Cuando les diga breathe in, van a inhalar. Y cuando les diga breathe out, la van a exhalar. ¿Ok? Entonces voy poniéndolo aquí. Vamos a irnos. Relájense y siéntanse cómodos. Vamos a empezar. Inhalen. Y exhalen. Breathe out.

Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Cierren sus ojos. Y ahora vamos a hacer el ejercicio que hacemos cada semana. Vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube. Y esta nube la pueden ver de color gris, gris oscuro o del color que ustedes quieran. Y vamos a llevar ahí todos nuestros pensamientos que nos están estresando, que nos están enojando, que nos están poniendo tristes, que nos están preocupando, acelerando, causando dolor, etc. Entonces, si tú ya tienes identificados algunos pensamientos que están pasando ahorita en estos momentos, llévalos a la nube. Recuerda que la nube es como un imán que atrae todo pensamiento que pasa a nuestra mente. No se queda aquí, no le estamos dando vuelta a los pensamientos porque se van directamente hacia la nube. Tal vez ahorita, si estás muy relajado, muy relajada, tal vez no va a venir ningún pensamiento, así que vamos a ayudarle un poquito a la mente, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Hubo un poco de estrés o de miedo? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que más te enoja a ti? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Por qué te enoja eso? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que más te entristece o te entristeció antes? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Tienes miedo? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cuáles son tus miedos? Lleva tu respuesta hacia las nubes. ¿Te duele algo? Lleva tu respuesta hacia la nube. Si te duele algo, ¿qué te duele o qué te molesta? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te duele la cabeza? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te duele la espalda? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado esta semana con alguien? Lleva tu respuesta hacia la nube. Y así, si quieren ahorita pueden poner pausa en el programa, aunque esté en vivo. Y ahorita le vuelven a dar play ya que hayan terminado, si sienten que tienen más información que trabajar. Y si no, vamos a continuar. Y si me escuchan en la grabación, igual también lo pueden poner pausa y después seguir, ¿ok? Ahora, Vamos a dirigirnos hacia la nube y la vamos a atravesar. Vamos caminando hacia ella, está muy cerca de nosotros y a como vamos avanzando se siente fresco en nuestro rostro y en este momento la vamos a atravesar. Okay. Y atravesamos esta nube, en ella se quedaron ahí todos sus pensamientos y ahora vamos a avanzar hacia la luz. Ahí enfrente de nosotros, a lo lejos, hay una luz enorme de manera que la podemos ver desde esta larga distancia. Es de forma circular, pero súper enorme. Si tratas de verle tú el final del contorno, no lo vas a encontrar porque es como si estuviera difuminada. No le ves el final del contorno de esta luz. Esta luz es la luz del Espíritu Santo y nos vamos a dirigir hacia ella en estos momentos. Vamos a avanzar, cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Al momento que nos dirigimos hacia la luz, dejamos atrás la nube y con ella todos nuestros pesares. Y podemos ver hacia atrás, si quieres, voltea y ve cómo la nube se va haciendo más chiquita, se va desvaneciendo, ya no se ve densa. Y vamos a enfocarnos hacia el frente, hacia la luz del Espíritu Santo. No temas, en ella está la paz, en ella está la sanación, en ella está el bienestar, la felicidad, la dicha, la plenitud, pero sobre todo el amor. Estamos llegando rápidamente hacia la luz. Ok. Si quieres, voltea hacia atrás y veamos cómo la nube en estos momentos se desvanece por completo. Y con ella se desvanecen todos nuestros pensamientos. Ya no los necesitas contigo, ya no están ahí. Ahora vamos a pararnos aquí enfrente de esta luz. Ya llegamos a ella. Al lado de ti y en ti está el Espíritu Santo. Y te carga de esta luz que está llena de amor, está llena de paz, está llena de dicha, está llena de sanación, de tranquilidad. Todo lo que necesitas está aquí para ti. Siente cómo te conectas a esta luz con el solo hecho de que extiendas tu mano. Si puedes extenderla hacia el frente, y si no, imagina que la estás extendiendo y siente toda esta energía, cómo se conecta hacia tu mano, hacia la otra, y cómo recorre todo tu cuerpo. Está recorriendo tu sistema nervioso, tu sistema óseo, tu sistema sanguíneo, tu sistema inmunológico, todos tus órganos vitales, todos tus órganos, todas las células de tu cuerpo están llenas de esta luz. Manda esta luz a cada área que tú creas necesitar más y déjala ahí, ahí se va a quedar. Aunque terminemos la charla, ahí se va a quedar. Y cada vez que quieras regresar a este lugar, lo puedes hacer. Solamente tómate unos momentos para que puedas disfrutar y para que puedas agradecer. Ahora vamos a compartir de esta luz a toda la gente que hoy tuviste contacto con ellas. Vas a enviarla, tu trabajo, tu familia, tus amigos, la gente que te encontraste por el camino, y vamos a cubrirlos a todos. Vamos a llenarnos de esta luz, le vamos a mandar hacia todos nuestros entornos. Vamos a mandarla a cubrir todo el país. Y así podemos ir ampliando, ¿no? Tu ciudad, tu estado, tu país, el planeta completo, el universo, porque esta luz es ilimitada. Y estamos mandando una conexión de amor y de luz del Espíritu Santo, en la que reconocemos que todos estamos unidos con amor y con paz y con felicidad. Y aquí nos vamos a quedar un ratito. Si quieren quedar más tiempo, está bien. Yo aquí me despido. Si quieren, pueden abrir los ojos o pueden permanecer como están. Muchas gracias por acompañarme en este día, en este podcast número 38. Los espero el próximo miércoles, si Dios quiere. Y recuerden que la repetición ahorita la voy a poner en cuanto termine el programa, y la grabación estará disponible el día de mañana. Me despido, soy mi servidora Janet Flores. Sigan meditando. Mucho amor, mucha luz y mucha paz.